Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 125 de Esta peli ya la he visto. Un podcast de cine de todos los géneros, de todas las épocas, de todos los todables, de periodicidad. El podcast holístico, vamos. Holístico, sí. Holistic Podcast Agency, cosas. Aquí diciendo cosas está Ramón Rey desde Valladolid. Sí, más o menos. Cerca de Valladolid estoy, sí. Buena tarde. ¿Qué más da Valladolid, Salamanca? Y yo soy Adriana, que estoy en Madrid, con Z. Y bueno, pues que va. Tenemos un episodio así de su estructura más o menos normal. ¿Qué vamos a hablar en este capítulo? Pues hace mucho tiempo que no comentamos cosas de la actualidad, así que nos interesen, así que tendremos primera plana con una cosa respecto al cambio de reglas de nominaciones en la Academia de Hollywood para los próximos Oscars, que me ha parecido interesante. En la última película, donde comentamos las últimas pelis que hemos visto, tenemos un poco de todo, como siempre, pero priman aquí los últimos blockbusters y ciencia ficción y robots gigantes del espacio sideral, que comentaremos así en formato más breve. Y en formato más amplio, tenemos un clásico moderno de la animación japonesa y universal, como es Ghost in the Shell, la del 95, obviamente. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues nada, a ver, ¿qué ha pasado con los Oscar? Que ya están toqueteando para que no puedan entrar películas de animación, chachis. A ver, bueno, creo entendido que ya hicieron un cambio con los documentales hace unos años, no sé. No, de hecho, el otro día anunciaron que habían añadido una especie de cláusula al tema de los documentales para que no vuelva a pasar lo de O.J. Simpson y no puedan dar premio a una puta serie. En los Oscar. Te veo un poco alterada, Adri. No, bueno, me sigue pareciendo. No, es que, a ver, me da igual, quiero decir. Ni me va ni me viene a quién le dan el premio, pero me parece ridículo, simplemente. Ya, las reglas que ponen muchas veces son arbitrarias, y aquí vamos a demostrar un poco cómo se mueven mucho por intereses y por presiones externas, incluso internas, ¿no? La cuestión es que las películas de animación, precisamente siempre hemos estado comentando en los últimos años cómo se notaba que la selección y la calidad de las nominadas generalmente era muy buena y siempre incluía un equilibrio entre blockbusters de los grandes estudios de Hollywood, luego películas independientes pequeñitas y luego una representación de lo que se hace en el resto del mundo, de lo que se ha estrenado en Estados Unidos. De tal forma que siempre acaba siendo una de las categorías, si no la más fuerte, junto con la de idioma extranjero, que yo creo que en eso creo que más o menos podemos coincidir, ¿no? En esa valoración. Lo que ocurre es que el sistema de nominación de de películas de animación hasta el momento estaba hecho de tal forma que participaban en ese proceso únicamente las ramas de animación, tanto de películas como de cortos, para seleccionar esa lista de nominados. Y a partir de ahí luego ya se votaba sobre esa lista de nominados quién era el ganador. Se han anunciado un cambio de normas y en ese cambio de normas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues van a pasar de que los que seleccionan las películas nominadas sean los especializados en animación, que son los que más interés tienen en un poco ver y valorar, dar visibilidad, sí. Exacto, lo que realmente tiene calidad independientemente de cómo esté hecho, pues van a pasar a un sistema en el que los que van a elegir los nominados van a ser todas las ramas, o sea, los académicos en general. Y además con un sistema de votación de papeleta preferencial. Pero tengo una duda. ¿Esto lo han hecho solo con la categoría de animación? Sí, es un cambio actual, nuevo. ¿Pero sí. qué sentido tiene que todos los gremios voten, elijan los nominados y tal en sus respectivos gremios? Y a la ahí está, ¿no?, el asunto. ¿Qué sentido tiene? Bueno, de los últimos años, ¿quién ha sido el estudio que más veces ha ganado la categoría de animación? Disney, ¿verdad? ¡Disney! Efectivamente. ¿Pero qué pasa con los nominados? Siempre hay representación de películas de stop motion y de películas dibujadas a mano, y parece ser que eso ha creado como una especie de fricciones internas en la academia, porque ellos tienen, por lo que parece, ellos quieren darle preferencia a las producciones hechas por ordenador. Y que un poco se dejen aparte las películas estas de pequeñitas, independientes y de stop motion, porque un poco están dejando de lado y desechando películas de grandes estudios que no aparecen ahí reflejadas. Pues imagínate cuando lo de... este año fue... ¿Cuál fue la que se quedó fuera? Buscando a Dory de Disney, sí, y cosas así. Ves. Claro. Tú dices, ya ves, efectivamente. Pero eso es lo que se dice, que ha habido como muchas discusiones internas al respecto de cómo era posible que en esa categoría estuvieran representadas películas de fuera y películas muy enanas, y al mismo tiempo se dejaran fuera otras películas muy, muy importantes, y aquí lo pongo entre comillas, ya sabes, importantes, que están hechas por CGI, que tienen mucho presupuesto, etcétera. ¿Qué pasa con este sistema de voto preferencial y votación general de los nominados por parte de todos los miembros de la academia? Lo que se pretende en teoría es darle preferencia y prioridad a las películas más mainstream y más de gran presupuesto, porque es obvio que a quién va a beneficiar un cambio así. Sobre todo viendo, dejaré también el enlace por ahí, viendo algunas declaraciones de gente que votaba a las películas ganadoras, porque una vez que se nominan, las películas ganadoras ya las eligen en general sobre las nominadas. Y ves declaraciones de gente que no le interesa la animación, que no ha visto todas las nominadas, que no son capaces de valorar la animación si no está hecha con ordenador o si no la ven con sus hijos en casa. O sea, quiero decir, afecta muchísimo cosas... Sí, esa gente que cree que la animación es un género, básicamente. Exactamente, y que son para niños. Recuerdo hace un par de años el comentario aquel cuando presentaron la categoría diciendo que era que eran películas para niños, y yo quedándome así en plan, pero ¿qué estás hablando, no? Me flipa esto porque en realidad los Oscar pueden tener su ración de películas mainstream en los apartados técnicos, pero no es que sean unos premios que hasta ahora hayan destacado por que sus películas pasen de los 10 millones de dólares de presupuesto entre las más nominadas. O sea, no sé si con esto persiguen... entiendo cierta presión que pueden hacer los estudios para dar visibilidad a sus películas de animación, pero me flipa que lo hagan en unos premios que también tampoco ni les va ni les viene, porque al final las películas de animación lo que van a hacer dinero y a vender las que ellos quieren que se visibilicen, vamos, a hacer dinero y hacer muñequitos y... Ya, ¿de qué les vale un premio, ¿no? ¿De qué les vale un premio? Y sobre todo, ¿qué pretenden? ¿Que más gente vea la gala o algo? Si da igual, si cada vez la va a haber menos gente igualmente. No sé, me perturba mucho. Claro, es algo muy raro. Es muy raro todo esto. Yo entiendo que ha tenido que haber presiones y cosas, porque obviamente hay estudios como DreamWorks Animation que llevan una temporada bastante mala. Pero es que DreamWorks hace películas de mierda. ¿De verdad pretenden estar en los Oscars? Quiero decir, ¿se pueden conformar con estar entre las más taquilleras y ganar dinero y ya está? Es que no entiendo qué tienen que ver los Oscars en todo esto. Cuando el resto de las categorías no, por esto lo digo, porque es como dejar como categorizar la animación en una cosa en plan que no le importa a nadie. No importa lo que son películas para niños. Como precisamente lo bueno que tenía es que había mucho equilibrio y que había trabajos súper interesantes nominados siempre. Claro, aunque luego ganase Disney siempre, al menos las películas que estaban ahí reconocidas en la categoría, pues siempre veías eso, ¿no? Lo que he comentado al principio, una variedad, una diversidad, veías películas muy artísticas y muy europeas, y veías también la representación típica de Ghibli, o veías cosas... que realmente valían la pena y que se alejaban de un poco el estándar este que a veces es la animación de grandes estudios, que muchas veces están cortadas por el mismo patrón. Aunque Pixar y demás intenten muchas veces salirse de eso, ¿no? Es una pena. Veremos cómo afecta al final a la categoría, porque puede destruir esa visibilidad que le ha estado dando a estas películas más pequeñas, las de Laika, las de ¿cómo se llama el estudio este de piratas y demás, ¿no? El estudio Aardman, las películas de Ghibli no, porque ya tienen como, ¿sabes? Ese prestigio que está muy por encima, ¿no? Pero creo que puede afectar muy negativamente a este tipo de películas rollo Calabacín, La Tortuga Roja, que estaba este año, o Anomalisa el año pasado, que era una película también muy pequeña, por mucho que estuviera Charlie Kaufman y detrás, que tenía cierto nombre. Bueno, ya se verá, pero me parece muy triste. Además es que dignifica mucho a las películas de CG de animación por ordenador 3D que están orientadas al público familiar y tal, como puede ser Zootopia y Moana. Les da también más valor el hecho de estar en una categoría de nominadas en el que no parezcan todo descarado. En plan, vamos a nominar a todas las películas de animación 3D que se han hecho este año y que da la casualidad de que una es buena y es la que se lleva el premio, que es lo que ha pasado alguna vez. Pero precisamente que películas como Zootopia o Moana estén junto a la Tortuga Roja o eso, o mi vida como un calabacín... le dan como cierto valor o cierta importancia de decir esto pues cine familiar, pero es buen cine, son buenas películas al margen de que sean películas de animación. Y si de repente se va a convertir en esto, en pues bueno, una especie de pasarela de las películas que hacen DreamWorks y Sony, que normalmente son, bueno, las de Sony por lo menos son entretenidas, y las de Disney pues no sé, la verdad es que yo creo que también pierden las buenas de los estudios grandes. Sí, le pierde un poco de, como tú dices, de legitimidad y de realmente que sea una categoría que compite lo mejor y no simplemente lo más comercial. Pero bueno, ya digo, ya se verá cómo afecta al final, si la gente tiene un poquillo de vergüenza. También es que tú y yo tenemos poca fe en la gente que vaya a votar. A lo mejor poquísima. Yo tengo poquísima. En fin, bueno, vamos a pasar a lo que hemos visto estos días. Si quieres, empiezo yo. Comience usted. Porque he visto Other People... Qué acento tan... Other people. Eso es alemán, Other, ¿no? People, total. Que es una película dirigida por Chris Kelly, que es un tipo que es básicamente guionista de Saturday Night Live y también productor ejecutivo. Y eso creo que ahora es el jefe de guionistas de Saturday Night Live. Y ha hecho una película muy influenciada, bueno, muy, muy autobiográfica, que cuenta la historia de un escritor de comedia... Que que es gay y que tiene una. Bueno, el momento en el que le dijo a su padre que era gay, se lo tomó muy mal, se fue de casa y bueno, desde entonces él hace su vida e intenta salir adelante como escritor y tal. Y de repente se entera de que su madre tiene cáncer. Y entonces deja su casa y tal en Nueva York y tal, y se va a vivir con su madre para cuidarla. Y la película es el último año de vida de su madre. Y cómo él la cuida y cómo, bueno, como lo que pasa un poco, es muy rutinaria, ¿no? Lo que pasa un poco en ese año de su vida. No es un spoiler de que es el último año de su madre, porque la película empieza con la secuencia en la que ella se muere y entonces ya da el salto a cuando se lo comunican que tiene cáncer, y a partir de ahí pues la película va hacia adelante hasta que llega ese momento que ves al principio. Y a ver, obviamente no es una comedia porque es bastante dura de ver, a pesar de que tiene cierto tono cómico, en plan un rollo humor negro de intentar quitarle peso, intentar quitarle, sí, bueno, intensidad a lo que les está pasando a todos en esa familia, pero bueno, el drama está siempre muy presente. Y es cierto que me ha sorprendido mucho esta película, porque lo del drama indie familiar este de familia con cáncer y la gente que, y lo, cómo afecta esto a las dinámicas de la familia, es casi como un género en sí mismo, ¿no? Un poco como estas dramedias indies de madurez, pues tiene como un pequeño hueco aparte. Y ya al final esta pasa un poco por todos los checks que hay que hacer en este tipo de historias, pero sí que me gusta mucho por cómo elige precisamente la forma que tiene de hacer esos checks, de ir pasando por todos esos lugares comunes, pero cómo lo hace eligiendo momentos muy pequeñitos y muy, muy casuales, pero que son muy catárticos, y tú los defines como eso. De hecho, pues va pasando como de mes a mes enero y trae como tres momentos, febrero y así. y de, bueno, un poco eso, cómo definen sobre todo al protagonista, que es el que está bueno, en el que está puesto el foco la historia, pero podría ser cualquiera de ellos. La madre también tiene sus momentos, pero sobre todo es el joven protagonista, que por cierto, él es Jesse Plemons, que yo siempre le recordaré por su papel en Friday Night Lights, pero hace poco será más reconocible por su papel en Fargo, que hacía del marido del papel de Kristen Dunst. Y la madre es Molly Shannon, la madre con cáncer. Y en fin, y esto, me gusta cómo te vamos mostrando esas pequeñas erosiones que tiene dentro de la Guerra Fría con su padre. Hay momentos muy de estos muy memorables que todavía me acuerdo, de sobre todo de la madre, de cómo ella se va dando cuenta de que se está deteriorando, y tú la ves a lo largo del año, como al principio es una mujer como muy suelta y que se siente muy cómoda contándole historias y anécdotas a los demás, casi ves cómo ha sido una influencia para su hijo al escribir comedia, porque es como muy graciosa contando cosas, y poco a poco ves cómo ella misma, ya solo con gestos y tal, Molisa no está genial, cómo se da cuenta de que ya no puede, ya no tiene la cabeza, ya no tiene la fuerza ni la energía para ser como ella era, y cómo sufre al darse cuenta de esto. Y no sé, todos estos momentitos son como pequeños detalles, pequeñas interacciones que transmiten un montón, y creo que en ese sentido la peli es muy recomendable por eso, porque no inventa nada, pero es muy, muy empática. Y en fin, no sé, yo creo que expresa muy bien las particularidades de enfrentarse, de cómo cada uno se enfrenta a algo así, porque claro, obviamente ves diferentes formas en diferentes miembros de la familia, pero hay que cogerla también con ganas, ¿eh? Porque es dura, pero... Yo pensé que era más... Como es la promoción en plan dramedia indie, ya sabes, whatever... No, tenía bastantes momentos. Reparos, porque desde aquella de 50-50 con Gordon Levitt, sí. Hay como un subgénero de dramedia indie sobre gente con cáncer que de verdad me parece un poco lamentable a veces las cosas que han salido de ahí, pero bueno. No, pues esta tiene mucho gusto y no es... O sea, tiene algunos personajes que son peculiares y ya solo por eso pueden resultar... O sea, ya solo por ser excéntricos puede aligerar un poquito el tono de la película, pero en sí es todo bastante dramático y el pozo es muy dramático, y a pesar de que tenga momentos un poquito más de comedia negra, el pozo ahí es tan, tan duro que no... Estos momentos incómodos en los que la gente te pregunta por tu madre y entonces él no, la verdad es que no tiene ningún reparo en contar lo que está pasando, y claro, es curioso ir viendo cómo la gente reacciona ante la noticia a lo largo de la película. También está ahí, cada uno se identifica con una forma de reaccionar, que nunca hay ninguna correcta, obviamente. Pero bueno, yo la recomiendo, Other People. Other People. Bueno, yo he visto aquí una gran pendiente que tenía hace mucho tiempo. Soy muy fan de las películas de terror de la Hammer y cosas parecidas. Y hay una peli española, bueno, una coproducción española-británica, de cuando nos llevamos bien y no nos queríamos atacar el uno al otro, del año 72, que se llama Pánico en el Transiberiano, en su título en español, que es bastante conocido por el mundillo de así del terror más... especializado. Horror Express es una peli de Eugenio Martín, que es un director español que en los años 60 y 70 hizo un puñado de películas de género con bajo presupuesto, que bueno, que poco a poco ganó más o menos prestigio y entre sus seguidores del cine de género y demás, y en esta destaca especialmente porque estaban Christopher Lee y Peter Cushing, además de Teresa Balas, en la producción como actores protagonistas de la película. Trata de un tipo que es un antropólogo que coge una especie de fósil de un humanoide que vivió hace millones de años en la Tierra, y lo va a llevar a través del Transiberiano, como la misma nombre de la película indica, hasta Moscú desde China, y en el trayecto la cosa que hay que está transportando se despierta y empieza a matar gente de una determinada manera, que no voy a decir más. La película está basada un poco en realidad en La Cosa, la original, y en el que estaba basada, ya sabéis, la que hizo John Carpenter luego, y la que hizo o sea, que está basada en el relato de John Campbell y está basada libremente, ¿no? En ese aspecto de un ser extraño que empieza a matar gente sin que la gente se entere, y hay un colega, el Dr. Wells, que es Peter Cushing, como no doctor, y buscando la verdad y matando monstruos, que empieza a investigar ahí junto con el policía y la gente que pasa por ahí, de uy, nos están pasando cosas raras, y nos pone ojitos el monstruo. La verdad es que es muy curioso porque a nivel de producción está reutilizando decorados de películas anteriores. Se habla de que cogieron decorados de Doctor Zhivago y de otra película que había hecho anteriormente, que era Pancho Villa, donde había un tren, y que básicamente estaban rodando cada escena que tenía lugar en un vagón, la rodaban, volvían a modificar el vagón, y entonces rodaban la siguiente, todas las escenas que tienen lugar en el otro sitio, ¿no? Y así todo el rato para reutilizar lo que tenían. Porque ya digo, es una película de muy bajo presupuesto, a pesar de contar con esos dos grandes actores en ese momento, en su probablemente época de mayor popularidad por sus películas con Hammer durante toda la década pasada y parte de los 70. Es muy interesante porque eso, a nivel de producción está muy bien, toda la dirección artística, ellos dos están estupendísimos, y tiene un rollo que no tiene absolutamente nada que envidiar a las mejores películas de Hammer con monstruo. El monstruo es un tipo prehistórico que tiene unos ojos que se iluminan en la oscuridad y entonces te sorben todos tus recuerdos, y él absorbe todos tus conocimientos, y entonces te deja el cerebro como si estuviera cocido, recocido. Y se, además es, no te lo, tiene el gran acierto de que, bueno, como el traje es bastante cutre, no te lo muestran entero nunca, sino por trozos, en plan una mano ahí toda peluda, va andando y cómo se oculta. Y van sacando las tramas que hay ocultas de los personajes, de distintos pasajeros del tren, incluyendo el de Silvia Tortosa, que está por ahí haciendo de condesa rusa, Irina Petrovsky, que claro, estamos hablando hace 40 años, y Silvia Tortosa ahí estaba en su momento de ser alguien como actriz y artista, y tiene algún momento muy interesante. Y luego tiene muchos detalles así muy pulp que hay que coger, pues eso, como lo que son, porque no es una película de ciencia ficción hard precisamente, sino que utiliza mucho esto de la tensión, de ver cómo, si descubren o no descubren quién está metido en el ajo. Tiene un discurso muy interesante de enfrentar la fe contra la ciencia, ¿no? La evolución contra el creacionismo, y de cómo afecta eso a un monje... cura, sacerdote extraño que hay por ahí, muy a lo Rasputín, pero con acento hispanis, y cómo le afecta el encontrarse con la criatura. Tiene muy buen manejo de eso, del suspense, pero siempre basado en los personajes, en cómo se enfrentan uno al otro, porque uno está a favor de utilizar y buscar el conocimiento a cualquier coste y el otro no. En fin, tiene esos detallitos así súper teatrales y de hacer que se luzcan los actores. Es muy divertida, tiene momentos muy graciosos, con chistes bastante bien traídos, muy también de la escuela de Hammer del momento. Y ya digo, lo tiene todo, tiene acción, tiene un momento de emoción del último tercio de la película, cuando ya la cosa se pone más complicada y aparece Teresa Balas haciendo de un cosaco que investiga qué es lo que ha pasado en ese tren ahí, en plan fucker de la vida. Sí, ya digo, me ha gustado, me parece una peli súper interesante, y si os gusta este tipo de películas de cine terror con grandes presupuestos, o sea, con grandes presupuestos, con decorados súper recargados, así como de época, pero estamos... Gente vestida de marrón. Sí, está súper bien rodada la peli, o sea, me ha sorprendido, pero muy para bien, ¿eh? Es como la tercera adaptación de La Cosa del Otro Mundo, que está muy bien. Pero eso, en un tren, que pues esto es muy de los 90, ¿no? Podrían haber hecho adaptaciones de La Cosa en un tren, en un avión, en un barco, cosas así. No, me pregunto por qué a nadie se le ha ocurrido. Pero luego además la mitología del monstruo es muy interesante, tiene un trasfondo detrás ahí muy chulo, que no desarrollan mucho, pero lo que dejan entrever pues es súper interesante. Y esto lo pilla Hammer y te hace 8 películas más, eso está claro, ¿eh? El pánico en el transiberiano del año 72, pues si llega a ser Hammer te hace 10 en 5 años, tranquilamente. Bueno, en fin, espero que no haga 10 en 5 años de estas películas, Seth MacFarlane, porque yo, no me preguntas por qué, decidí ver TED 2, que ya había visto en su día TED 1 en el cine, y la verdad es que me pareció graciosa, porque me suele gustar el humor de Seth MacFarlane en general, aunque tenga cosillas que me den un poquillo de vergüenza ajena, pero en su momento de TED, en plan película chorra, absurda, graciosa, referencial de fumaos, pues bueno, está entretenida. Y entonces dije, vamos a ver qué tal TED 2, que es de hace un par de años, también la ha dirigido él, y vuelve a tener a Mark Wahlberg, y aquí, bueno, pues no sé si has visto la anterior, pero vamos... Vi la primera. Pues aquí se va, se casa el oso con una chica y empiezan a tener problemas de pareja, entonces deciden que la mejor forma de arreglar su relación es tener un hijo. Y entonces cuando van ahí a intentar conseguir esperma para que ella se quede embarazada, porque obviamente Ted pues no tiene picha... ¿Qué me dices? Lo que te cuento, Mari. Y entonces se lo deniegan, le deniegan todo este pifostio porque, bueno, quieren adoptar y tal. Bueno, en fin, el caso es que le deniegan el pifostio porque no está considerado una persona, sino una propiedad, porque es un oso de peluche. Y entonces, bueno, pues ahí empieza toda la trama de él intentando pelear porque le declaren una persona y no una propiedad. ¿Qué pasa? Que yo no sé realmente qué pretendía hacer Seth MacFarlane con esto, porque como bien se puede ver con la trama, tiene ahí un punto trascendental o relevante con la historia que cuenta. Porque al final, pues bueno, hay un juicio y hay muchas declaraciones de por qué es lo que nos hace ser personas y cómo y por qué no puede ser, porque le están discriminando y tal, en fin. El caso que me he quedado un poco confusa con lo que pretendía Seth MacFarlane con TED 2, porque por una parte dices, ¿de verdad Seth MacFarlane intentas hablar de cosas serias en algo como TED 2? Cuando la primera no lo hacía, ya no es que digas estás haciendo un South Park que haces una parodia inteligente de temas sociales, sí, que lo ha podido hacer en otras cosas suyas Seth MacFarlane, pero TED 1 no es el caso. Y claro, es como, pero claro, pienso, bueno, pues ha decidido hacer esto, pero el tema es que no es que sea una comedia negra de estas que digas es gracioso porque es verdad, o es una parodia de debates actuales que pueda haber sobre estos temas, o una parodia o para reírse de las opiniones que tienen, que pululan por ahí, o argumentos que haya por ahí a este respecto. No, es todo como súper insípido, muy poco inspirado en cuanto a comedia se refiere, y en general es que no es divertida la película. Además, se rompió el hechizo entre ti y Seth MacFarlane. No, es difícil, quiero decir, a la que haga un chiste bueno con esa voz que tiene y que él, no sé, tiene algo en su cara que es como que sí, no, lo siento, me supera. Pero me supera porque cuando hace cosas buenas es tan brillante que me pone mucho. Pero no, sí, la verdad es que me ha decepcionado mucho con TED 2 porque es que no hay por dónde cogerla, ¿eh? No funciona como la parodia, no funciona como entretenida, es bastante aburrida a ratos, de hecho. Mark Wahlberg está ahí, te lo juro, estaba colgado mientras estaba rodando algo porque está como ido toda la película. Y como, bueno, ha pasado por ahí a coger su cheque y poco más, porque está Amanda Seyfried, que es la chica de la película, que es la que una abogada joven que ayuda a Ted en todo esto de la demanda para que le declaren persona, y ya está entregadísima, de hecho está divertida y su personaje tiene mucho encanto y tal, y es como si ella estuviese en otra película completamente distinta. La verdad es que cada vez que está ella o cada vez que tiene alguna secuencia que está, que bueno, al final ella sea la protagonista y eso, se come la peli y brilla mogollón, pero y quizá por eso también destaca más, porque el resto es todo tan, tan planito y tan sin mucha gracia ni nada destacable, que tiene algunos chistes, ¿eh? No digo que sea todo, pero pero vamos, que me ha decepcionado un montón, ni siquiera en la cosa de, bueno, pues ves una comedia de fumados y te pasas el rato divertido, que es lo que pretendía, la puse después de ver Ghost in the Shell 1995, en plan, pa desengrasar, y no funcionó nada. ¿Tú la llegaste a ver la segunda o no? No, yo solo vi la primera, que la primera no es que sea especialmente... O sea, sí que me... Es cachondilla. Me parece graciosilla y tal, pero tampoco sí. me gustó demasiado. Me pareció mejor y me gustó más la de Mil Maneras de Morir en el Oeste, esta, como se llama en español. Sí. Esta sí que me gustó más. Así que tampoco tenía ninguna intención de ver la secuela. Joder, pues esa te gustó más también, vaya tela. Quiero decir, esa no está mal, pero... A ver, que tiene un chiste de Seth MacFarlane diciendo que le envíe las cartas al potorro de Charlize Theron, por favor. Es un mejor momento ever de la película. Pues sí. ¿Qué has visto tú? Yo he visto aquí, recordando películas de mi infancia y películas que tenían buen recuerdo, había dos... que estaban relacionadas de alguna manera, que era una era Demon Seed y la otra era The Entity, ¿no? El ente. Eran dos películas que tenían cosas relacionadas porque eran cosas no humanas que violaban a mujeres. Vale, esto pues, suena muy fuerte, pero es que es así, ¿no? En una era un ordenador con inteligencia artificial que quería... ¿Pero has visto hentai o...? No es tan bruto, no. Demon City es una peli... Lo que pasa es que sí que se promocionó, y es bastante asqueroso, por cierto, lo ves hoy en día y dices, pero es que estáis mal de la cabeza. La manera de promocionar esa película de Demon City era bastante bruta y bastante con bastante mal cabezas, pero mal para allá. Y casualmente Demon Seed me pareció terriblemente mala, una película de ciencia ficción bastante simplona y bastante lamentable. Sin embargo, The Entity, que es esta peli dirigida por Sidney J. Furry, con Fran de Felita de guionista y protagonizada por Barbara Hershey, está basada en una novela del mismo guionista que hablaba del caso real. Caso real, vamos a ver. Vamos a hablar, caso real entre comillas, de una mujer en Estados Unidos que supuestamente era violada por una entidad sobrenatural en su casa, ¿vale? Y eso se documentó en el libro, hicieron una adaptación a película en el año 82, ¿vale? Y es una mujer, tenemos a la protagonista que es Carla, que es Barbara Hershey, que es una mujer independiente, madre soltera, que intenta salir adelante y estudiar por las noches y es secretaria en un sitio y tal, y sale adelante, tiene la película empieza como de manera muy casual y de repente un día después de todas las cosas que le ocurren a lo largo del día de su rutina, en su casa le viola un espíritu X, llámalo X, que en su casa, Dios, en su habitación, tal cual. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Y a partir de ahí se van sucediendo... ¿Sale Jesucristo? No, en serio, que es una película muy seria, no me jodas. por favor. Digo, no sé, a lo mejor se adelanta la Semana Santa o yo qué sé. A partir de ahí, Adri, se van sucediendo los ataques cada vez más violentos, cada vez más... bestias. Evidentemente nadie la cree, ella va a un psicólogo que piensa que tiene problemas y que eso son lesiones que ella misma se inflige a sí misma, y tiene por un lado la película como dos partes muy diferenciadas, una parte más de este terror psicológico rollo Rosemary's Baby, de la paranoia, el no saber cuándo, el no saber en dónde está segura, que le pueden atacar en cualquier sitio. Y por otra parte, tiene un tramo en el que se convierte un poco en rollo Poltergeist, pero lo digo para bien, ¿no? En el sentido de que aparece gente que sí la cree y empieza a intentar pues detectar esa presencia en su casa, intentar combatirla y demás. Entonces, sorprendentemente es una película que, ya digo, es como que se transformase de una película más de terror psicológico y más muy formal y muy seria a una película más de terror sobrenatural, más con el elemento fantástico más obvio, pero la parte discursiva de la película se mantiene ahí muy... muy seria siempre y muy constante, muy sólida, que es todo alrededor obviamente de la violencia doméstica y del tema de la violencia contra las mujeres, pero que además tiene por detrás todo el rollo este de que casualmente le está castigando a una mujer eso, que es soltera, que ha tenido unas relaciones muy complicadas con los hombres y que tiene una relación que no ve casi nunca a su novio. En fin, muchas consideraciones alrededor de una película que en realidad el elemento fantástico se podría cambiar por cualquier otra cosa y tendría validez la historia sin que fuera algo sobrenatural. La peli, Barbara Hershey, obviamente, aguanta toda la película ella sola, que es el centro de la historia, en un sentido y en el otro, haciendo ahí de madre de sus hijos, de intentando luchar por sobrevivir a esta situación tan chunga. Y ya digo, mantiene, o sea, tiene secuencias que son desgarradoras y son muy turbulentas y muy perturbadoras y muy chungas. Recuerdo haberla visto esta película hace muchos años, siendo, pues no sé, era adolescente, ¿no? Y ya en su momento me pareció tremenda y la ves ahora y todavía, incluso en el año 2017, la forma en la que tiene de representar la violencia contra la protagonista es, joder, o sea, te deja bastante espachurrado en la silla cuando estás viendo la película. Pero bueno, esto creo que combina muy bien distintos elementos del género del terror sin perderse nunca de rumbo. Y lo único que le echo en cara a esta película es que tiene el mal hábito de decir que está basada en hechos reales cuando termina la película. Como destruyendo deliberadamente Claro. la verosimilitud del discurso de la historia que te está contando. Es decir, no me puedes decir que esto ha pasado así, tal cual, de forma literal, porque te cargas todo el simbolismo o toda la metáfora o todo lo que me quieras contar de lo que hay detrás de esta historia como ficción. Es que tú fíjate, lo estabas contando y digo, joder, qué interesante, qué buena pinta tiene. Y estaba mirando en Wikipedia. Y digo, para apuntármela y tal. Y de repente lo he leído. Digo, que estaba basado en un caso real de una mujer que afirmaba que era violada por un ente. Y claro, ya como que resulta más risible que, como en plan, bueno, pues está basado en el caso de una loca, en lugar de estar hablando en el fondo de bueno, todo este discurso de abusos. Bueno, en fin, lo que has contado tú, como que sí que es verdad que le quita. Al menos lo ponen al final, porque si lo hubieran puesto al principio, para mí hubiera sido bastante peor, ¿no? Pero lo ponen al final y a mí me cabrea, porque al final dices, es un final en plan, bueno, abierto, digamos, y te pone eso, esto está basado en tal, y es como, ¿qué necesidad hay ahora de contarme esto, de verdad? O sea, yo flipo con esta manera de vender películas, porque eso es eso, es una forma de promocionar la película y de venderla cuando es completamente innecesario hacerlo. Pero bueno, la peli me parece muy buena, ya digo, The Entity, El Ente, la peli de Sidney J. Furie del 82. Bueno, pues después de hablar tú de entidades así, de películas, discursos importantes, Vamos a hablar ya de esto, vamos a hablar ya. yo he visto Power Rangers. Ah, Power Rangers, vale. Yo he visto Power Rangers porque no. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Todos cuando teníamos 13, 14 años hemos visto Power Rangers. Esto es así. Obviamente. Quiero Obviamente. decir. Pero ya entonces daba risa, ¿vale? Claro, y la veías Ahora no porque vamos era a risa. aceptarlo. No, no, no, no, no. Creo que no recuerdas bien. O sea, es que tu mente de treintañero, bueno, 35añero tampoco. No, estoy broma. Tu mente de persona adulta se recuerda cuando te reías de los masillas y todo eso. Pero realmente. Cuando la veíamos con 14 años o así, no dejaba de ser una serie de instituto, de dramas de instituto, y que luego al final se peleaban, y es que realmente duraba poquísimo en realidad las peleas con los Power Rangers. Luego realmente eran ellos y sus historias del día a día. Y a mí me ha hecho gracia cómo la nueva Power Ranger es súper fiel en todos los aspectos a la idea que yo tenía pues eso, de los capítulos de la serie. Bueno, básicamente. Ah, por cierto, el director de la nueva Power Rangers, para que no lo sepan, se llama Dean Israelite. ¿Tú te acuerdas de aquella película que yo comenté aquí en su momento, que se llamaba Project Almanac? Me acuerdo, pero sigo sin haberla visto, sí. Que era una película found footage sobre unos chavales que encontraban en un garaje un aparato para hacer viajes en el tiempo. Y es una de las películas más infames que he visto nunca. Una de esas que acabo la película y digo, ¿por qué coño sigo viendo proyectar, o sea, found footage? Porque es que, ¡Hala! lo siento, es que me irrita ya el tema del found footage. Y eso. Y entonces era muy mala. Era, porque además tenía ahí como algún planteamiento interesante de precisamente de película de instituto tipo John Hughes, pero con el elemento de ciencia ficción, pero luego no había por dónde cogerla. Era muy aburrida y además los personajes, en fin, que no había por dónde cogerla. Era una película muy mala, simplemente el guión era terrible. Y pues a este señor dijeron, ¡qué bien! Toma, $100 millones, haz Power Rangers. Y entonces yo no la tenía todas conmigo. Yo estas cosas que hago por amor. Que por otro lado digo, bueno, pues si mi precio es per Power Rangers por todas las cosas que le hago ver, bienvenido sea. Porque, oye, dentro de lo que cabe, y a pesar del precedente de Project Almanac, está bastante bien la peli. Es la típica historia de orígenes. Lo que pasa es que tiene dos actos enteros en los que te cuentan esta historia de pues chavales de instituto, que por unas circunstancias u otras acaban todos en una zona así como boscosa, rocosa del pueblo donde viven, y después de un prólogo que hay ahí de que te cuenta de dónde viene lo que hay escondido en ese monte, y encuentran pues las moneditas estas que eran con las que se transformaban, pues las encuentran, y entonces bueno, pues como te van contando cómo se van, sobre todo la historia de un poco personales de ellos, cómo se van uniendo, cómo van convirtiéndose en amigos, y en todo el proceso de ellos entrenar para intentar metamorfosearse, no lo pueden hacer porque hasta que no están súper mega unidos. Entonces al final se pasa a la película dos actos enteros de toda esa historia de origen y de esta historia de construir personajes y tal, y sorprendentemente funciona bien porque es divertida, una cosa así como muy ligera, no es que sea aquí la película ocurrente de la vida, pero es así como tontorrona con algunos personajes que son cómicos, pero funcionan bien, pues es un poco, sobre todo además que se conocen todos en una de estas los castigos del instituto americano que hace los sábados por la mañana, como en The Breakfast Club, y además ellos son muy así, el típico del equipo de béisbol, el listo que está ahí, que es súper mega matemáticas, o sea, son muy parecidos, o sea, muy parecidos igual a los de The Breakfast Club, y tiene todo un poco ese rollo de grupo de gente que en otras circunstancias jamás habrían sido amigos, y cómo se van conociendo los unos a los otros, y está bastante bien llevado toda esa parte. Para mí es más interesante todo eso que luego cuando se ponen a pelear, que lo dices, pues una película de Power Rangers, eso pues sería algo malo, pero no. El caso es que, bueno, luego cuando ya llega aquí toda la chatarra explotando y eso, visualmente cumple y tal, es un poquillo cutrecilla a veces, pero... ¿Pero los monstruos gigantes los han hecho con CGI o es una persona con un traje? Porque si es una persona con traje... Me pierde la esencia. Pierde, o sea, la esencia, totalmente. Pero no, están hechos con CGI. Y no, está muy bien, además, tiene su momento además de musiquita de cabecera, cuando van todos ahí metidos en los Zorgs, ¿cómo se llamaban? Bueno, los robots estos que llamaban ellos, ahí todos corriendo con el plano de todos uno detrás de otra, como ¡ay, infancia, Dios mío! Pero no, a ver... Es una cosa como muy entretenida y que funciona. De hecho, yo iba esperándome una cosa malísima y aburrida y en plan que fue totalmente la nada. Y no, realmente me ha sorprendido por eso, porque sí que te está contando más sobre los personajes que luego estar centrada en que se pongan los trajes y se pongan a pelear, que eso dura muy poquito. Y Elizabeth Banks, que hace de Rita... Está súper bien, está muy entregada, pero en plan bien, no en plan villano jajaja, ja, ja, que sí que lo es, porque es una villana muy, muy exagerada, así muy de cómic, pero lo hace muy bien, le da ahí un tonillo que la verdad es que a mí Elizabeth Banks me gusta mucho como actriz, me hace mucha gracia, y le da un puntillo gracioso al personaje, pero que no llega a ser absurdo ni nada, y está curioso cómo se enfrenta al papel. En fin, que... ¿Sabes que han dicho los de Lionsgate que tienen pensado hacer 7 más? ¿Sabes qué pasa? Que las 7 que vienen ya no me interesan. Quiero decir, los personajes sí que me han interesado, pero probablemente las 7 que vengan ya sé que sea como Transformers 2, 3, 4, 5 y todas. A mí Transformers 1 me gustó dentro de lo que cabe, dentro de la película que es, me entretuvo y era divertida, pero las demás me parece... Bueno, vi la segunda y no me han vuelto a engañar nunca más, pero yo no sé qué tal ha funcionado en taquilla, pero bueno, no sé cuánto recorrido puede tener Power Rangers, cine. Pues de momento no ha sido mucho, no ha tenido mucha taquilla, la verdad. Creo que no ha llegado todavía, o por lo menos en Estados Unidos no ha llegado a los 100 millones, que es lo que costó. O sea que yo creo que Lionsgate se ha subido mucho a la parra y ha confiado en que... Es que esta peli la haces hace, no sé, 10, 15 años, yo que sé, antes de que hubiera tantas películas de superhéroes, tantos blockbusters de ciencia ficción, y yo creo que podría tener, no sé, más repercusión, ¿no? Pero hecha hoy en día, no lo sé. No sé qué sentido tiene. Claro, ¿sabes no sé qué si pasa? La veré. Que no a sé pesar si la veré. De que tiene... No, pues tiene planos de... tiene planos bonitos. Sobre todo en esa primera parte, cuando ellos están explorando toda esa posibilidad y un poco la vuelta que le han dado a todo lo que se veía en la serie, un poco la nave esa en la que está Zordon y el robotito ese, y cuando ellos se transforman y cómo ellos llegan a la cueva aquella, en fin, que tienen cosas visuales y cosas de universo que están chulas visualmente, pero luego cuando llega el momento de las peleas realmente no resalta en ese sentido, porque como tú bien dices, ya hemos visto muchas películas tanto de superhéroes como de cosas gigantes peleándose, y entonces no, aunque esté bien resuelta y no digo que está mal la acción ni nada de eso, está bastante bien, no es nada original, no es nada sorprendente, no es un planteamiento nuevo que digas, joder, pues si no lo hubiésemos visto nunca esto de cuando se unen todos para formar el super mega Power Ranger el super mega Zorg peleón. Es original cómo están unidos, pero ya salía en la serie. Quiero decir que no te sorprende en ningún aspecto. Entonces, claro, la gente, pues no, es que no les veo yo yendo a ver 5 películas más de Power Rangers, sinceramente. Solo porque, pues bueno, los chavales estos no estén malos personajes, pero es que para si puedes ir a ver la siguiente de la franquicia, tu franquicia favorita, sea cual sea de las que hay ahora. No creo que haya sitio para una saga como esta en el mercado actual, la verdad. Es que está muy saturado de este tipo de pelis. Yo me he acordado ahora de que hace un par de años hicieron un corto en plan fanfiction. ¡Ah, sí! Con Katie Sackhoff, en plan Power Rangers, en plan serio. Sí. Y oscuro y tal, y tenía muy buena pinta, muy molón. Pondremos por aquí el enlace en el post del episodio, porque tenía, la verdad es que como concepto era una cosa muy espectacular y muy obviamente influenciado por cierto tipo de películas de superhéroes, y joder, a nivel visual incluso, y los efectos especiales así chulos que utilizaban, tenía muy, muy buena pinta. En fin, pues eso, es Power, o sea, es exactamente lo que puedes esperar de una película de Power Rangers, pero en plan bien. No en plan, ese es lo que podrías esperar, no, es en plan, a lo mejor porque yo iba con todas las expectativas en plan, en menos, en nivel negativo. Pero bueno, se estrena este ya año... Ya está el Trampas. Ya, bueno, para una vez que lo hago. Que luego me dices a mí. Y con argumentos, y justificado, pero bueno. Se estrena este año Una maravillosa familia de Tokio, que es la continuación de Una familia de Tokio, esa película de Yoji Yamada, el director veterano japonés que fue ayudante de Osu en su día, y que también durante muchos años fue conocido por hacer una serie de películas de estas kilométricas, de estas que tienen 40 entradas a lo mejor en 40 años, las películas de Torasan. Que no creo que haya visto yo ninguna, pero que en Japón fueron, o supongo que serán y seguirán siendo populares. Pues Yoji Yamada hizo hace unos cuantos años una película que se salía de esto, que le había ocupado gran parte de su vida, que fuera la trilogía del Samurai, compuesta por 3 películas, de Twilight Samurai, de Hidden Blade y Love and Honor. 3 películas que estaban ambientadas al final de la época, de justo antes de que se restaurara el poder del emperador en Japón, al final del shogunato, vamos, después de 800 años de shogunato, a finales del siglo XIX, cuando había grandes cambios sociales y políticos y de tradición en Japón, están ambientadas estas 3 historias. Sobre todo la primera es probablemente la más conocida porque aparece ahí Hiroyuki Sanada, uno de esos japoneses que aparecen en todas las películas y series en Estados Unidos últimamente, y que es un grandísimo actor, ya que aquí lo protagoniza. Pero bueno, quería comentaros un poco en general porque me parecen muy interesantes las 3, porque demuestran muy bien cómo este rollo de los géneros es solamente eso, un envoltorio, y en este caso más que nunca, es simplemente prácticamente una ambientación histórica que sirve para contar esta época de decadencia y de crepuscular de los samuráis que formaban parte de una estructura social que durante mucho tiempo habían mandado y eran muy importantes y que tenían, sobre todo, el tema de la lealtad al clan al que pertenecían y su relación con el orden de las cosas, ¿no? Y en las tres películas estas de Yamada se ve muy bien esto de una manera como muy íntima y muy sencilla, y en las tres comparten elementos en común: el tema de la relación con la familia, el amor, el tema de cómo se hacían los matrimonios y la relación con las esposas de estos hombres y cómo definía mucho el tema de si eras un samurái de alta o de baja estopa, ¿no? Porque aquí los tres samuráis que aparecen en estas tres historias no son ricos, sino que son de estos de la escala más baja y tienen que hacer trabajos para poder continuar con sus casas y con su nivel de vida y ser útiles y todo esto. Y en las tres pelis aprovechan muy bien esto para hacer un drama familiar en la primera, para tratar temas como el conflicto entre la lealtad al clan y la lealtad a la familia o a los amigos. Luego tiene escenas de lucha muy bien hechas, pero muy pequeñas. De hecho, tienen un par en cada película. Normalmente la que realmente se explaya es en la del final, que es en la que se resuelve todo. Además manteniendo mucho el plano y haciendo que las secuencias de acción sean muy realistas y no sean nada, no que busque el espectáculo, sino que la grandeza dramática de ese momento tenga que ver con la relación entre los dos personajes que se están enfrentando porque es un antiguo amigo, porque es un gran rival o porque realmente son películas costumbristas, son que tienen más que ver con lo familiar, con el tema de cosas internas de los personajes y de cómo al final eso explota porque genera un conflicto con, sobre todo con eso, con el tema de las lealtades y con el tema de cómo se enfrentan a la desigualdad, a las injusticias, a la corrupción del sistema. Las tres están impecablemente rodadas, el tío es alucinante lo bien que hace de una manera súper sencilla el rodar todo esto y de una forma muy sutil contar muchas cosas en muchos momentos. Y ya nada, que las he visto así como en un periodo de tiempo muy corto, me han gustado muchísimo las tres. Las tres, ya digo, son muy parecidas pero al mismo tiempo son facetas diferentes de un mismo momento histórico de Japón, utilizando el código un poco de las películas de samuráis, y las tres pelis valen mucho la pena, tanto de Toilet Samurai, Hidden Blade y Love and Honor de Yamada. Pero vamos a meternos en harina porque hemos visto los dos un estreno reciente, Life, Vida, de Daniel Espinosa, que yo vi en mi maravillosa sesión doble con Power Rangers, que yo iba en plan, venga, voy a sesión de viernes de ver pelis malas. Y oye, me fui bastante satisfecha. ¿Qué es Life? Pues bueno, es una película de terror, que te cuenta un poco, hay un grupo de científicos que están ahí en mitad de una misión espacial de recuperar vida en Marte y, bueno, básicamente la recuperan y están ahí intentando cultivarla, intentando crearla de alguna forma o, vamos, reanimarla, por así decirlo, y al final, pues... Se lía parda. Literalmente les muerden el culo todo esto. Y sí, se lía parda y están por ahí... Pues bueno, ahí son un grupo de científicos, está por ahí Rebecca Ferguson y Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds, que son... ¡Y Hiroyuki Sanada! Y Hiroyuki Sanada, que está ahí para poner cara de Japón intenso que sabe cosas. Y estoy nada. Y la verdad es que yo me esperaba, había visto algún tráiler y tal, me esperaba que fuese simplemente entretenida, pero me ha sorprendido gratamente, he de decir, Ramón, porque... Creo que dentro de que es una película de terror, así rollo tensión, bastante al uso, que tiene un esquema y tiene sobre todo en por el camino que va llevando un poco con el ir cómo va metiéndote poco a poco esa tensión y cómo va cobrando más presencia el monstruo de la película y tal, y hasta el desenlace y esto, que son todo un poco... lugares comunes del género, pero que realmente tiene muy buenas ideas aplicadas un poco al ambiente en el que está, que es, no deja de ser el espacio y tiene sus particularidades. Y creo que sobre todo tiene, es muy ingeniosa a la hora de plantear algunas muertes y el cómo van poco, o sea, cómo genera siempre, cómo le añade alguna idea original que le da como un plus de angustia. Yo lo pasé realmente mal con la película, sobre todo en sus dos primeros actos, porque creo que cada vez que llegaba un momento nuevo de tensión y de consecuencias y de sangre y cosas, siempre me estaba dando alguna cosa nueva y además siempre eran planteamientos muy angustiosos y muy asfixiantes. Y joder, sí que luego le pongo la cosa de que la resolución, bueno, el tercer acto es un poquito más convencional y más predecible, y luego además juega un poco a querer sorprenderte con algunas cosas que se ve venir del espacio. Pues yo me tragué mucho el final. ¡Venga! ¿Qué dices? Te lo juro. ¡Joder! Luego lo pensé y digo, no. Estaba tan metido que me lo tragué mucho. Y cuando pasa lo que pasa fue como, ¿pero qué me estás contando? Estaba como... sí. Y bueno, y tienes tu ración habitual en este género de gente que tiene reacciones y comportamientos un poco estúpidos en la situación, de estas cosas que dices, pero ¿por qué haces eso, gilipollas? Pero luego la verdad es que yo, cuando hablo de estas cosas y me paro a pensar, digo, no sé realmente cómo reaccionaría una persona normal ante una situación así, y a veces hacen cosas que yo digo, nunca jamás haría eso, pero bueno, nunca lo sabes. Pero creo que también sabe, digamos, pasar de puntillas por esos problemas que puedes ver, de decir, bueno, pues al final tienes que provocar ciertas situaciones, y aunque sean científicos y sea gente preparada que a lo mejor te sorprenda que reaccionen de ciertas formas en algunos momentos, creo que consigue salvarlo y consigue que bueno, por lo menos des ese salto de fe, o bueno, que resulte al menos verosímil. Y joder, no sé, al final queda una cosa bastante así de terror, tensión, bastante redondita y bastante resultona, que oye, me ha sorprendido. Pues sí, a mí también me sorprendió. No tenía... O sea, me interesa porque es ciencia ficción en el espacio y terror y bichos, ¿no? Pero no me da muy buena espina por cómo la estaban vendiendo y demás. Pero sí es cierto que a pesar de ser una película convencional en el sentido de que quiere ser una película de género y seguir ciertas directrices muy concretas que son muy reconocibles, sus influencias y de dónde vienen todas esas cosas... ¡Alien! Claro, obviamente, ¿no? Y más cosas, ¿no? Sí, claro. Recientes, hay gente que dice, pues Gravity sí que tiene secuencias también, que pueden recordar es que es a Gravity. Alien más y... Gravity total, en realidad. Claro. Pero es una película que siempre está como buscando un poco el darte algo original dentro de ese repertorio. A mí el bicho me parece fantástico. El bicho, el diseño del bicho es una de las cosas más acertadas que he visto en mucho tiempo. Porque me lo tengo que tragar, porque al final es una cosa de planteamiento de universo, de reglas de la película, y no puedo ponerle ningún pero y argumentarlo. Pero a mí el nivel de inteligencia a veces me resultaba un poco, venga, vale. Es nada, como... No es inteligencia, es que es un bicho cabrón y ya está, ¿vale? Y el diseño me parece fantástico. Sí, el diseño me parece fantástico. Es tan mal rollo tremendo. Además, como fan de la literatura esta de Lovecraft, me parece fantástico como referente. ¿Sabes una cosa que me resultó curiosa del bicho, del diseño del bicho, con respecto a nosotros como ser humano? Y es el bicho, es una especie de cosa así como medio pulpo, estrella de mar... polilla, cara de cobra. Sí, polilla, es verdad que tiene ahí un... Que es como no tiene... Es una cosa redonda así como de cuerpo, y luego pues los bracitos que le van saliendo, y así es toda la película. Pero en un momento, por cómo se pone, la posición que toma el propio bicho y tal, casi parece que se le ve una cara de cabreo, y es como me hizo gracia ese momento de decir, hasta ahora ya me había resultado muy terrorífico y muy cabrón y muy todo, no me hacía falta verle la cara de maldad intrínseca del bicho, pero me resulta curioso cómo la película busca ese momento en el que te veas en una expresión de maldad, en una cosa que no tiene cara. Además, nosotros como personas tenemos una tendencia a resolver caras en cosas que no son caras, entonces ya... Tiene un nombre eso, de hecho. Sí, es que no recuerdo, por eso lo he dicho así. Y luego hay tres cosas que me han gustado mucho especialmente de la película. Primero, el plano secuencia inicial, que sí, que ya sé que no es un plano secuencia rodado de verdad, lo sé, me parece perfecto, quedaos ese comentario para vosotros, pero me parece fantástico. Me recordó al mejor de Palma, en el sentido de cómo te va metiendo en la actividad de la nave y te va presentando a los personajes. Segundo, en ese mismo plano secuencia también se ve ¿Cómo utiliza esto de no tener un referente espacial al no tener gravedad y empiezan a aparecer cosas que no tienen por qué ser verticales y se pierde ahí un poco el equilibrio, ¿no? De dónde está arriba y abajo. Que luego ya se tranquiliza y rueda la película más normal, a no ser en momentos concretos donde lo vuelve a aprovechar, pero en ese plano secuencia está muy bien aprovechado esto. Y Sí, luego, yo de ¿cómo? eso pensaba durante ese momento, en plan, me estoy mareando un poco, o sea, Sí. poner la gravedad falsa, por favor. Como toda película sea así, vamos mal, efectivamente. Sí. Y luego me gusta cómo se compromete con el hecho del punto de vista de los personajes y lo lleva muy al límite de que ocurren al final muchas cosas fuera de campo. O ves al bicho andar en la lejanía, en otro lado de la nave, desde el punto de vista de otro personaje. Me gusta eso porque te da siempre una sensación de no sabes dónde está el bicho. No tienes por qué saber lo que está pasando todo el rato, no tienes por qué saber lo que le ha pasado a otros personajes, y no tienes por qué mostrarlo todo explícitamente. Y claro, de esa forma le permite administrar muy bien lo que te está mostrando de lo que ocurre. Sobre todo cuando interactúan entre varios personajes de la película y cómo uno le ataca, cómo reacciona a los otros, el terror que se supone para el resto de la tripulación. O sea, creo que tiene detallitos a nivel de dirección y además y a nivel de cómo lleva una historia que en el fondo ya hemos visto mil veces, de forma bastante estimulante y bastante ingeniosa, en el fondo. O sea, me parece una película de género que es muy de serie B, pero que es muy digna y que a mí me tuvo muy a tope con el suspense y con pasarlo mal por los personajes y con el bicho cabrón este, o sea, hasta el final. Y eso que ya digo, estás todo súper visto, o sea, es el mérito que le doy realmente a una película de estas características. Vamos a pasar ya a la sección de la ventana indiscreta, porque teníamos en las últimas películas vistas la nueva versión, bueno, la versión que se acaba de estrenar en los cines de Ghost in the Shell, pero hemos El fantasma decidido en la concha. el hemos decidido retrasarlo, vamos, dejarlo para después el comentario de la película del 95 porque nos parecía más propio, más adecuado. Y así que vamos a pasar a hablar de esta peli de Mamoru Oshii, que está basada en un manga de Masamune Shirow, que bueno, en fin, ha sido. Es una. La película de 1995, esta que vamos a hablar de Ghost in the Shell, es una de las franquicias de anime más inmensas que de las últimas décadas y también de las más influyentes. Es una. De hecho, es una de las películas, siempre se menciona, más influyentes y más referenciadas y más. Que bueno, luego más referentes ha tenido luego la ciencia ficción junto con Akira. Son las dos que siempre están ahí como grandes cumbres. Y bueno, está dirigida por Mamoru Oshii, que ha dirigido tanto esta como la siguiente, que fue del 2004, creo, que tenía el subtítulo de Innocence. Luego, Mamoru, yo suya solo he visto de Skycrawlers. La verdad es que luego ha estado de director en algunos animes y tal, pero. Luego vi que había dirigido alguna peli así chunga en Hungría o en Bulgaria, de bajo presupuesto, en acción real, en plan, cosas de ciencia ficción de estas locas que hacen los japoneses. Sí, tiene cosas muy locas. Luego tiene en plan cortos y tiene películas de bajo presupuesto para la televisión, de estas adaptaciones malas que se hacen de algunos mangas que dices, ¿en serio, Mamoru? ¿Por qué? ¿Por qué te metes? O sea, no lo sé, como que luego se desdibujó un poco, pero ya con Ghost in the Shell ya nos hizo todo el apaño, la verdad. ¿Y qué más puedo contar? Bueno, Ghost in the Shell, que se centra en la sección 9, que es un grupo. Bueno, está ambientada 2037, No te 2029. estreses tampoco por la fecha. Un futuro cercano. 2029, creo que es. Es que estaba. 2037 es otra de las adaptaciones de Ghost in the Shell, que como he dicho, es que la franquicia es inmensa. Tiene dos series de varias temporadas, varias películas, luego varias adaptaciones de las propias películas. De hecho, bueno, no lo hemos dicho, pero nosotros vamos a comentar, aunque realmente no tiene mucha diferencia, pero la versión original de Ghost in the Sí Shell, hay porque no. diferencia, porque la 2.0 esta, que yo la vi primero, esto dato de mierda que tengo que compartir con vosotros, yo vi primero la 2.0 antes que la original, ¿vale? Anda, ¿qué? Y ahora al verla, La diferencia es obvia en cuanto a remasterización. Le cambian el color del azul y verde que tenía la original, se le pasan a un color anaranjado en la película. Y los mayores cambios son de algunos encuadres de secuencias y la inclusión de CGI 3D, que pega mucho el cante en algún Completamente, cuando lo claro. meten. Es completamente innecesario. Yo cuando la sacaron, además me acuerdo, en 2008, y se compró un amigo los Blu-rays, en plan, vamos a ver la versión remasterizada de Ghost in the Shell, que nos van a salir los ojos de las órbitas. Y a ver, no, es muy porque llamativa. Realmente... Es muy llamativa. Tiene planos que son mucho más llamativos que la original. Pero en claro... realidad no está todo convertido a CGI, No, no, entonces obviamente. Canta demasiado y Lo que, como que y parece fuera de lugar. Pierde consistencia, claro. Pierde claro. consistencia. Así que nosotros hemos pasado de Ghost in the Shell 2.0. Os recomendamos con mucho ahínco que si no habéis visto Ghost in the Shell, bueno, a lo mejor podríamos avisar que vamos a hacer spoilers, pero bueno. Sí, la sección de la ventana discreta va con spoilers. Si queréis volver a verla y tal y os tienta lo de la versión remasterizada, es un error. Error, va de retro. O sea, la original es mucho mejor en como animación y como todo, y como persona, y como animal de compañía, sin duda. Bueno, el caso que el Ghost in the Shell, el manga original, la historia se centraba en la sección 9, que es un grupo antiterrorista que forma parte de la policía, bueno, las fuerzas del orden japonesas, pero que opera más en secreto. Y la protagonista es Makoto Kusanagi, que es una cyborg, que, bueno, es que siempre está la duda de si es un robot, si es un cyborg. Yo creo que es un cyborg, pero alguien se me echó al cuello en un artículo que escribí porque decía que era un robot y es como, no, a ver, tiene parte humana, quiero decir, o sea, parte a ver, biológica. En principio se supone que es un cyborg porque te dicen que, bueno, supuestamente que el cerebro suyo lo mantiene. Pero la película juega con la ambigüedad, obviamente, de si es verdad o no, porque ya no lo sabe, no se ha visto su propio cerebro, ¿no? Como ya dice. Claro, es porque forma parte del discurso, claro. Efectivamente. Es la gracia que tiene. Bueno, el caso es que la protagonista es esta mayor que trabaja en esta sección y bueno, pues lidera las operaciones, sobre todo que tienen que ver con crímenes tecnológicos. Este es el punto de partida del manga, que es el que ha inspirado a las 400.000 historias que hay después, y una de ellas es Ghost in the Shell, la película que vamos a comentar. Pero vamos, cada una hace como su propia versión o su propia interpretación del material original. Algunas son como más procedimentales, más de pues toda esta parte policial. El caso de Ghost in the Shell, como vamos a comentar hoy, es mucho más filosófico, existencialista, reflexivo. Y tal, pero bueno, en fin, que es como... La verdad es que el universo que plantea Ghost in the Shell siempre me ha parecido muy fascinante por toda la riqueza que tiene el universo como para poder ir por tu propio camino y plantear tus propias historias. Pero bueno, esto realmente fue la película de Mamoru Oshii la que impulsó todo este fenómeno. Y bueno, pues es el planteamiento es igual que el que he contado del manga. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues tenemos el villano es el que llaman el titiritero, que es un tipo que se dedica a hackear a diferentes entidades, personas, robots que están por ahí y tal, para hacer sus trapicheos, que bueno, que luego poco a poco con la película vas descubriendo por qué, pero... sobre todo, pues es todo ahí, toda la trama política y toda esta historia es una justificación para hablarte de la consciencia, de la inteligencia artificial y de la identidad y tal. Y esto, y no sé si así quieres tú añadir algo más de la introducción de la peli. No se me ocurre nada que sea... Ya podemos entrar en cosas más específicas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque bueno, lo podemos, quiero decir, es que te podemos hablar de las referencias de las películas así que ha influenciado más, pero es que al final ha influenciado tanto al cyborg. Hay una muy clara que es Matrix. Matrix, obviamente. Cuando ves el principio de los créditos siempre pienso, madre mía, es que y tiene muchas ideas tomadas de ahí en cuanto al aspecto de la relación de los humanos con la tecnología y cómo eso transforma completamente al ser humano y al final que es exactamente un ser humano en relación con la relación con las máquinas. Pero claro, que yo lo decía cuando se iba a estrenar la nueva versión de la que hablaremos después, que el problema viene cuando hay un montón de películas influidas, no solamente por Ghost in the Shell, sino por esta otra película que es Matrix, que no sé si te suena, ¿no? Que definió durante muchos años el tipo de películas de ciencia ficción y lo sigue haciendo en muchos aspectos que se hacen. Claro, haces una nueva versión de esta película, ahora todo te suena viejo, todo te suena ya visto, todo te suena obviamente, ¿no? A través de mil expresiones diferentes y adaptaciones de los mismos conceptos, al final resulta que te llega otra película ahora que va de ser la adaptación fiel al original y que parece lo más derivativo del mundo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, a mí lo Una que... cosa, espera, una cosa que se me ocurre que podemos comentar también es que digamos que van en, aunque he comentado que hay muchas adaptaciones y tal, como van en pack, la otra película de Mamoru Oshii, que es la que comentaba de Ghost in the Shell Innocence, que es de 2004, que yo la recomiendo también, sobre todo porque destaca por el nivel de producción que tiene, que una de las, además, unas películas de anime más caras de los últimos años, pero es que la animación es impresionante. Luego yo creo que a nivel argumental es más flojita, pero, y de hecho, bueno, la película de 2017 también tiene cosillas de Innocence, sobre todo cosas visuales o algunos personajes, algunas situaciones que aparecen son de la segunda película, pero que yo creo que a nivel de contenido la del 95 tiene bastante más de dónde rascar. No sé si tú has visto la de Innocence. No, todavía no la he visto. Sí que la quiero ver ahora, que después de Merece verla la esta pena vez. solo por la animación, porque es impresionante. Visualmente te hace los ojos chirivitas. Y además esa sí que está remasterizada, no porque hayan metido CGI, sino porque han hecho todo como más nítido, más, bueno, pues al final han hecho todo más HD. Y la versión del Blu-ray es en fin, de quedarte ahí al borde del sofá ya solo por la saturación de los colores. Ya te deja un poco hipnótico, ahí en plan epídico casi. Pero bueno, ya cuando la veas ya la comentas por aquí. Tengo curiosidad. Sí, no, yo quería decir que hay dos cosas que me gustan mucho de la película, que es primero cómo te meten en la rutina de la sección 9 tal cual, sin hacerte introducciones ni nada por el estilo, vas a saber más de los personajes y sobre todo de la protagonista a lo largo de la película, pero lo primero que vas a ver es cómo funciona la sección 9 y exactamente el tipo de cosas que hace la mayor. Y segundo, cómo se toma el tiempo. En varias ocasiones, con esos montajes musicales con planos de la ciudad, simplemente, de cómo es la sociedad de ese momento, para crearte una idea mucho más completa con esa ambientación del tipo de sociedad, esa futura en la que las redes de comunicación son tan brillantes como las estrellas, pero todavía no han acabado con los países y las corporaciones, el mensaje de que pone al principio de la película. Y le da un aire curioso a una película tiene mucha acción en muchos momentos, pero al mismo tiempo Pero muy inconexa. es lo suficientemente reposada como para que lo que realmente importe al final sean las relaciones entre los personajes, la relación de la propia mayor consigo misma y su identidad, y ese villano que no vemos durante gran parte de la película, ¿no? ¿Cómo se llama en español? No sé, Puppet Master, no sé cómo El se llama en español. titiritero. El titiritero, eso. Entonces, esa presencia va creciendo poco a poco, aunque sea invisible, ¿no? Está ahí, como atormenta también a la mayor el hecho de que esta fuerza maligna esté hackeando los fantasmas electrónicos de la gente para sus propios fines y mate personas y demás. Y luego vemos simplemente la rutina de ella, ¿no? Y cómo en esas pequeñas conversaciones que tiene con sus compañeros de trabajo y demás van desvelando más cosas de quién es ella de verdad, cómo descubrimos el tema este, ¿no? De que todo su cuerpo en realidad es sintético, es electrónico, pero todavía le queda su cerebro humano pero ya duda. O sea, es de una forma muy orgánica que vamos descubriendo toda esta información y desde luego en ningún momento parece que sea sobreexpositiva, sino que forma parte del día a día que es normal. Es como si, ¿sabes? Como si yo tengo miopía, que no tengo, tengo hipermetropía, ¿no? Pues hablas de lo que tienes, pues mira, es que veo mal sin gafas, pues ya está, ¿no? Pues esta persona es lo mismo. Ay, pues mira, es que tengo un implante de estos en todo el cuerpo, no como tú que solamente te has puesto el hígado para beber más. Que es un detalle que me gusta mucho Para también. ver más San Miguel. Sí, el tema de cómo integra muy bien las consecuencias que tiene esta revolución tecnológica que se muestra en la película de los implantes en cosas súper convencionales y súper del día a día y muy humanas, que es así, o sea, no solamente es de interfaz con de datos con internet y para mejorar tus ojos o lo que sea, sino para mejorar tu ingestión de alcohol y aguantar más, ¿sabes? O sea, eso es muy humano y muy real. Claro, es lo que, precisamente, es lo que iba a comentar con respecto a lo que estabas diciendo, porque la película... A mí cuando la he visto con gente que no ve este tipo de cine, sobre todo no ve anime y tal, y que tiene además un ritmo pues muy propio del cine oriental, parece como muy inconexa, parece como que las cosas no tienen una continuidad directa, como que te exige un poco el que seas consciente de que son, a pesar de que hay una trama continuada de la investigación de este titiritero, de que han elegido momentos muy concretos en los que te van dando información y te la van soltando y tú tienes que ir a hacer el trabajo derilando todo lo que la película te quiere contar. Y a mí me encanta que realmente en una película así tengas todos esos momentos de calma. Cuando Batú va en el coche a la escena del crimen y de repente no te lo cortan, sino que tú le ves en el coche en todo ese trayecto que va por la autopista y que tú ves que están pasando cosas en su cabeza y que está, y a la vez que tú ves que tienen esos momentos de calma, tú tienes tu momento para reflexionar sobre todo lo que te han estado contando en las secuencias anteriores. O cuando ella, me encanta cuando ella va en el barquito este y que simplemente se para a admirar la vida, porque al final es lo que dices, es realmente es una historia sobre la identidad y la comunicación y un poco la vida en este un mundo futuro en el que es todo altamente tecnológico y la tecnología se ha metido ya en la vida de forma literal, o sea, se ha metido en la biología de las personas. Y claro, que ella de repente se pare en todas estas cosas que están pasando a mirar simplemente la vida que ocurre a su alrededor y lo que significa el tener una vida, y con ese punto ahí de un rollo melancólico que tiene toda la historia, es que realmente es muy elocuente también esos momentos de lo digo porque me han comentado pues que es claro, esos momentos que se hace muy lento, tal, es que realmente lo que te está ayudando a transmitirte lo que está viviendo la protagonista en su cabeza, porque al final tú ves cómo ella va, al final la película va sobre cómo ella va reflexionando sobre su propia existencia y sobre su propio ser hasta el final de la película, que es toma una decisión súper drástica y es alucinante cómo llega a esa conclusión la película, a través de todos esos momentos en los que, pues si sean momentos tranquilos en los que te paras a ver la ciudad o sea momentos en los que te tienes que tirar de un edificio para pelearte contra el último terrorista que ha hecho no sé qué. Por favor, no me puedo creer que hayamos llegado a hablar más de 15 minutos de esta película sin hablar los créditos de la película. Que son una pasada, no solo por la música, sino toda esa secuencia de cómo crean el cuerpo y emerge ahí del líquido y se ve la imagen. Es fantástico, o sea, es una cosa tremenda, precisamente hay tres o cuatro momentos así muy icónicos de la película a nivel visual. Uno sería los créditos y probablemente el otro es cuando se lanza al principio de la película, se desnuda y se tira desde la azotea del edificio, que también es una cosa espectacular, cómo está mirando ahí a cámara, se tira de espaldas y se desaparece y no la vuelves a ver hasta que luego ya es demasiado tarde y mata a todo el mundo. Tiene momentos muy espectaculares a nivel visual, como cuando está utilizando el traje ese de invisibilidad. O sea, es una cosa increíble. La pelea en el charco este gigante que tiene con el tipo y ella está con el traje de invisibilidad este. Bueno, la cosa térmica de bla bla, me encantan todas esas cosas que se inventan. Es alucinante visualmente, es increíble. La verdad es que eso tiene esos momentos de recrearse en la parte más funcional de la acción y luego tienes todos esos momentos de completa poesía, como cuando ella está metida en el océano. y que para mí es probablemente la secuencia más importante de la película, todo ese momento en el que ella está en el océano y tú entiendes por lo que está pasando, y entonces ella tiene ese monólogo en el que te habla sobre su propia consciencia y, vamos, se lo cuenta a su amigo un poco también cómo significa tanto en la relación que te muestran en la película de ellos dos, que esta es una cosa que también me gusta mucho, con cuatro detalles te crean una relación muy chula entre el Batú y la mayor. Y no sé, a mí es que esos momentos dices, joder, es súper sencillo, un plano, la ciudad al fondo, el océano, y luego tienes estos momentos en los que estás se tira desde el edificio o se pelea con un tipo ahí a tope en el charco. Pero yo lo que, una cosa que le decía a Ramón así fuera de micro, es que yo la he visto la película ya muchas veces, esta debió de ser como la sexta o séptima vez que la veo, y siempre que la veo descubro algo nuevo, descubro una frase, porque es puede ser que a algunos les parezca que peca de que puede ser aparentemente sobreexpositiva, porque es una película en la que los personajes están constantemente haciendo alegatos y haciendo monólogos sobre lo que sienten y lo que piensan y lo que está pasando. Pero realmente me flipa cómo están tan condensadas todas las ideas de la película en esos monólogos, y que con una sola frase te da para pensar y te puede dar para escribir párrafos sobre una sola frase. Entonces siempre, cada vez que la veo, siempre encuentro alguna mirada, algún momento en el que la película se para, alguna de estas frases que hasta ahora no, hasta ese momento no me había dado cuenta. Por ejemplo, una cosa que no había pensado nunca es ese momento muy al principio, cuando todavía no conoces muy bien a la mayor ni sabes lo que pasa por su cabeza, y tú puedes intuir que es muy cyborg ella, pero todavía no te han dado toda esa información, y se han encontrado los de la sección 9, creo que era una traductora a la que estaban intentando sacar la información porque la habían hackeado, la traductora de un ministro o algo así, y era la traductora era un robot, un cyborg, y la habían ya sacado toda la información que podían por medios tecnológicos, digamos, digitales, y la iban a despedazar para ver si se podían sacar más información. Y hay un momento en el que de repente la película se para y está mirando la mayor a través del cristal al robot que está destrozado, el pobre, puesto en una mesa, que es una mujer además rubia, así tal, muy estupenda, que está abierta por todas partes y eso, y de repente ahí la película está parada y tienes un plano sostenido sobre su cara, que además es un dibujo, entonces, y no es especialmente expresiva el estilo visual de, vamos, el diseño de personajes no tienen ese tipo de expresiones que pueden tener ahora las películas de CGI, es una cara plana que hace un zumito la cámara. Te está diciendo tanto de lo que realmente está sintiendo la mayor dentro, de cómo está viendo a esa cyborg sentada en una camilla, que es completamente un objeto al que le han sacado toda la información que querían y que está totalmente a servicio de la gente que la ha programado. Y solo con esos 3 segundos de plano te está diciendo tantísimas cosas sobre ella que claro, obviamente esto solo lo ves cuando ya has visto la película varias veces y ya sabes lo que está pasando por su cabeza. Pero claro, descubrir estas cosas... todos estos detallitos de tantos visionados después, demuestra lo brillante que es la película y lo tantísimo que hay para aprovechar de ella. Sí, sí, claro, evidentemente. Pero luego es curioso cómo de repente, de una forma casi como imprevista, aparece por fin el titiritero, así dentro de ese cuerpo que ha fabricado en una fábrica de la otra sección, de la sección 6, ¿no? Y de repente, ¡uy! Que hay alguien aquí dentro de este cuerpo. ¿Quién será? ¿Quién será? Y tiene esa conversación increíblemente que te vuela la cabeza, ¿no? De cuando empieza a decir que él es un organismo sintiente y demás, y que el otro le pregunta algo así como, no sé, si estaba vivo o algo así, ¿no? Y dice, no puede responder a esa... No se puede demostrar que uno está vivo, ¿no? Y que eso, que le falta reproducirse y morir, que esté incompleto. Y ahí empiezas a darte cuenta de la verdadera dimensión que tiene todo este discurso de la película respecto a qué es un ser vivo en referencia a cómo está estructurada la sociedad en ese mundo que te está describiendo la película, de cómo un sistema que es simplemente un programa de ordenador, ¿vale?, que se ha soltado ahí por las redes, de repente emerge de eso, inteligencia, y qué haces con eso, ¿no? ¿Cuál es la consideración hacia esa entidad que dice que está viva de verdad y que lo único que quiere es, bueno, aparte de venganza y trascender en una forma con la que pueda ser verdaderamente un ser vivo, completo, inteligente? No sé si llama, que claro, que la cuestión es si llamarlo humano o no. Que ahí empieza ya ese conflicto final con la mayor, que es como, madre mía, qué bestias todo esto que está pasando. Sí, es maravilloso ese momento en el que deciden fusionarse para convertirse en algo nuevo, en algo distinto, en algo que otra vez desafía estas definiciones sobre lo que es ser humano. A mí es que reconozco que estos discursos sobre lo que implica ser humano, sobre la consciencia, siempre me han flipado, porque es que son el típico mindfuck que acaba la película y te da que pensar, sea por lo que sea, y se han seguido haciendo películas sobre este tema hasta ayer, y seguirá, porque sobre todo, bueno, ahora tiene como mucha relevancia porque cada vez estamos en un presente más tecnológico, pero vamos, que es que lo ves, y esta película de 1995, cuando todavía no había millones de cosas que tenemos hoy tecnológicamente, y es completamente relevante. Entonces es cada vez lo será más, lógicamente. Cada vez lo será más, claro. Y es que, claro, de eso podemos entrar aquí, claro, pues, al final es un podcast de cine y lo suyo es hablar de la película en términos más cinematográficos, pero yo podría estar hablando horas sobre y reflexionando sobre lo que esta película te cuenta, sobre eso, sobre lo que te dice el titiritero con esa frase de que lo único que le falta es morirse y reproducirse. Ya de ahí te puedes sacar tesis sobre lo que implica, sobre la biología del ser humano o la no biología del ser humano, en fin. Y luego a nivel precisamente simplemente de animación y de dibujo, mejor dicho, ¿no? Qué bien está mostrada la diferencia de cuando quieren mostrar un cuerpo con vida o sin vida, ese momento en el que están en la parte final, ¿no? Cuando atacan ahí al tanque araña este y salen, sí. Explotan por los aires y se ve cómo cae la cabeza de la mayor sin ningún tipo de brillo en la mirada. Sí, los ojos siempre son ese punto, ¿eh? Y luego cortan y lo que aparece después es ella mirándose en un espejo allá a lo lejos con un cuerpo diferente, pero reconoces que es ella al mismo tiempo y que está viva, ¿no? Es un momento que me parece espectacular como transición entre esas dos cosas, ¿no? De aparentemente está muerta, ahora de repente vemos que no, que está viva, y es como muy... En principio puede parecer muy cómico, pero es tremendo, ¿no? Ese cambio tan radical que tiene esa transición entre un momento y otro y que no le haya afectado. Que además, lo que comentas de antes, ¿no? Que se ha transformado en otra cosa diferente, que está asumiendo eso y a ver qué pasa ahora, ¿no? Es un final claro. Abierto de estos de... Pues ya está, pero es el personaje, o sea, tampoco, lo que me gusta de la película es que no intenta llevar esto que le ocurre a la mayor a una dimensión muy grande, ¿no? Digamos, de intentar aplicarlo a la concepción del universo y todo lo demás, sino que lo contiene esa parte del personaje a ella y nada más. No, se retiene de hacer un comentario sobre eso, digamos, a nivel... De alcance global. El discurso global es otro y con ella hace una cosa más concreta y más diferente. Totalmente, es que yo creo que es una cosa que le da valor a la peli. Es que no es que tenga final abierto, es que la película es abierta. Tiene una mitología apabullante que se ve en cada plano de la película, pero no está mostrada nunca de forma obvia ni de forma subrayada. Tienes ese telón de fondo con esas reglas y con ese, pues eso, con lo que has comentado tú, de esas cosas, los motivos por los que la gente se añade cosas tecnológicas a su cuerpo, que, en fin, todo ese universo que hay detrás te lo muestra con detalles muy cotidianos, pero que te dan ganas de cuando acaba la película de o ves que ahí hay tantísimo para poder seguir explorando, pero esta es la historia de la mayor. Y no es que tenga el final abierto, sino que esta es su historia y sobre la evolución del concepto del ser humano y ya está. Pero hay tantas historias, por eso, bueno, por eso se ha creado esa franquicia gigante que hay detrás de Ghost in the Shell, porque al final es que el universo ese que te presenta es fascinante. Y también yo creo que, bueno, a ver, yo creo que no, te mantiene pegado ya solo por eso, porque al final cada plano y cada momentito te descubre una cosa nueva sobre su universo también. En fin, es que mola tanto esta peli. ¡Qué tan y buena! Nada es que qué decir tan de, buena. De la banda sonora, ahí a tope, de atmósfera de la peli. Sí, bueno, pues ya lo has dicho. Has hecho como Jordi en OTV, que da paso a la noticia y ha contado una noticia. Sí, a ver, la banda sonora es la banda sonora de Ghost in the Shell. Es que sobre todo, yo creo que al final lo que te queda tantísimo es los créditos iniciales y los créditos finales, pero bueno, es que ya sabes que el rollo este atmosférico, medio electrónico, medio así oriental con sus melodías y eso... Esa percusión de pim, pom, me gusta pim, mucho, pom, pim. Sí. Las percusioncitas, a ti te gustan mucho las percusioncitas. Pero bueno, sí, al final es que es una de estas películas que a nivel técnico, artístico, general, es excelente. O sea, es una de estas cosas que dices, es que es exquisita. Está todo tan medido y tan pensado y tan... Ay, en fin. No como... No como otra. Podemos no como ya. Otra. Sí, ahí he hecho el salto. No como otra, nuestra querida... Venga, esta te dejo que la presentes tú. Ya que yo he presentado la buena. Eras una vez Rupert Sanders, que dirigió Blancanieves y la leyenda del cazador, que ya dijimos en su día que era un pastiche de referencias de toda la fantasía que habíamos visto en el cine en los últimos 20 años, por lo menos, o más, desde El Señor de los Anillos hasta Mononoke y Blancanieves y los Siete Enanitos y de todo, ¿no? Y le cogieron para dirigir la adaptación en acción real de Ghost in the Shell, con un elenco internacional encabezado por Scarlett Johansson, ¿vale? Haciendo de la mayor, de Motoko. Y también aparece Takeshi Kitano. Bueno, que a Kitano le metieron para tener a Kitano teniendo su momento de mirar con la boca torcida y encargarse gente. Y ya está, porque es un pegotazo. Es importante. Un personaje hecho muy a medida, está claro. Y aparece por ahí Michael Pitt y Julie Binoche cobrando el cheque. Y Kaori Momoi, perdona, la legendaria actriz japonesa, también está no ahí. No es Michael Pitt, es Michael Carmen Pitt. Porque ahora ha decidido... ¿De verdad no te fijaste? A mí sí, se me chocó sí, muchísimo. Sí, fue como abrazar su middle name, que es Carmen. Carmen y Takeshi's Beat, Kitano, cuando actúa. Pero bueno. Ah, es verdad, es como en serio. Bueno, básicamente lo que han hecho es coger el universo de Ghost in the Shell y adaptarlo a blockbuster hollywoodiense, ¿vale? Ya tuvo su... No, no vamos a entrar porque ya lo comentamos en su momento. Ya tuvo su polémica el tema del whitewashing, que es muy ambiguo y problemático y demás, y que tiene distintas consideraciones, pero en Estados Unidos es un problema, porque Estados Unidos es un país que está compuesto por una gran diversidad racial, y obviamente esa diversidad racial no está representada en su ficción, ¿vale? A partir de ahí, vosotros deducid lo que queráis respecto a si está bien o mal haber cogido a Scarlett Johansson como protagonista. Bueno. A pesar de que Mamoru Oshii dijese que es un cyborg y que no tiene raza y tal, bueno. Y que lo hayan intentado meter con calzador en la trama, pero no acaba de funcionar demasiado. Y que se habló en su día de que estaban pensando en aplicar maquillaje digital en los actores, ¿vale? Que hicieron la prueba. Que, o sea, que era todavía peor eso. Imaginaos el circo que se hubiera montado. Bueno, la cuestión es esto, ¿no? Tenemos una película ambientada en un futuro cercano en el que se han implementado esto de las mejoras corporales, y entonces tenemos a la mayor, que forma parte de una unidad especial antiterrorista. Vemos al principio cómo se crea, que por cierto, vale que es muy copiada total de la original, pero la verdad es que queda muy chula, ¿eh? Está muy bien. La versión sí. De los títulos de crédito y la creación del cuerpo queda a ver, muy bien. Por el aspecto visual no va a ser, ¿eh? Y bueno, pues eso, básicamente lo que tenemos aquí es más. El asunto es que hay una conspiración que está matando a gente relacionada con una con la empresa que crea las cosas estas cibernéticas, y al mismo tiempo pues está el misterio misterioso de cuál es la verdadera identidad de Motoko. Vale, el problema es que se queda en eso la película. ¿Cuál es la verdadera identidad de Motoko? Porque ya ve Es la cosas. enésima película de personaje a la que le han quitado su identidad y tiene que descubrir quién es, Ella ve pero con cosas por una ahí, vueltecilla. le hacen tomarse cosas para que desaparezcan esas cosas que ve, no recuerda nada anterior al supuesto ataque terrorista en el que murieron sus padres, que un poco define su vida y que por eso la utilizaron ahí para salvarla y utilizarla como arma. Pero sí, el principal problema que tiene la película es que reducen todo el componente filosófico discursivo de la película original a quién soy? Y sobre todo luchar contra una malvada corporación, algo que nunca se ha visto en un blockbuster de estos de acción. Y sí es cierto que a nivel de diseño de producción me parece que han hecho cosas muy chulas, creo que todo el tema de la ciudad y sobre todo cómo rueda las escenas de ellos en la ciudad, moviéndose, andando y demás, me gusta mucho porque consigue ser una cosa muy inmersiva y que te dan ganas de realmente de estar en ese mundo, porque creo que sí lo representa de una manera que está viva, ¿no? Creo que lo transmite bien eso, pero todo lo demás, la trama súper tipicorra, las escenas de acción, salvo un par, no creo que estén nada bien rodadas. El final, que es como un refrito del ¿Sabes tema cuáles están del bien tanque rodadas? araña. Sí. Las que están literalmente copiadas de la película. Sí, es que Porque a tiene pesar planos. de que la historia es distinta y bueno, todo el devenir de la historia es distinto, sí que recupera un montón de secuencias que en sí mismas las coge tal cual son prácticamente en la película de Mamoru Oshii y son las que están mejor resueltas al final porque tiene ese referente. Luego hay otras que sí, parece que pertenecen a otra película porque son bastante más planas, como menos elaboradas, no sé cómo exponerlo. Pero vamos, que sí, que yo estoy de acuerdo. Al final se ha quedado una cosa que visualmente es muy interesante, sobre todo pues toda la concepción del traje de ella, toda la recreación de los ambientes, la ciudad, y eso, cómo han mantenido algunas secuencias icónicas que tienen la película y que siguen teniendo mucha fuerza en esta. Realmente todo lo demás, pues es que argumentalmente es muy planita. De hecho, incluso no está nada bien llevado el cambio de foco y de villano, porque bueno, al final tampoco decimos muchos spoilers porque tiene la referencia de la anterior y un poco cosas que pasan como giros que da la historia es muy similar a la del 95, por lo menos porque tiene que tomar cierto camino, pero cuando de repente la película da como el giro y ella empieza a ir en contra de los que hasta ahora iban con ella y entonces como que da un poco la vuelta a la historia de la película y tal, es que está tan mal llevado argumentalmente que de repente tienes que generar un nuevo villano en la película, un nuevo antagonista y está muy mal gestionado eso en el guión. Entonces pierde mucho el interés. ¿Sabes a qué me recordó el villano? Al villano de Chappie. Ah, de Chappie, ya. Porque encima es que la lucha final es lo mismo, con el Es tío que no. controlando cosas a distancia. Y ahora que lo dices, también tiene mucho parecido, porque de las pocas cosas que. Porque realmente la historia de Makoto no es en ningún momento una historia de crisis de identidad humana, bla, como hemos estado hablando en la de No, no. Mamoru, No sino que hablan aquí en tiene. absoluto del tema de qué es lo que te hace humano o no en una Nada. persona que es un cerebro dentro de un cuerpo artificial y no tratan el tema de qué es eso, qué consecuencias tiene. O sea, Nada, son. nada, sí. Lo que iba a decir es que lo único que han metido es el tema de la memoria y de lo que te ha, y del el papel que tiene la memoria en tu identidad. Pero, Pero y es tan además, machacón, es como obvio, que sí, que me he repetitivo, enterado. y además lo Pero repiten varias veces en los diálogos. Que es que es sí. una cosa que dices, pero si te lo están mascando ya todo, Es muy ¿por qué me machacón. lo dices y me lo repites? Es que de Y verdad. eso es lo que iba a decir, que también recuerda un poco a Chappie, que al final la historia es el tema este del alma digital, ¿no? No, a Pero ver, a pesar de todas estas cosas que estoy tiene diciendo, que una es. cosa, mira, tiene una cosa interesante que me da una mucha pena que no exploren, y es porque aunque no quieras explorar el tema de qué nos hace humanos, de toda esta cosa que hemos comentado, que a lo mejor es demasiado mindfuck para un público mainstream, el tema que plantean con lo de yo soy la mayor, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre cuando todavía al principio de la película, y yo soy la mayor no sé qué y doy el consentimiento para acceder a mis datos. Ese detalle me pareció las cookies muy guay. De las webs. Sí, porque al final estás hablando de que, pues eso, ella es una persona, y pero tiene, digamos, pues eso, tiene esa cosa de un poco de esclavismo, de que al final está al servicio de unas personas que pueden meterse en su cerebro y controlar quién es y lo que piensa y lo que ve y todo. Y que no hayan aprovechado eso, aunque sea para la historia de recuperar su identidad y de corporaciones que está contando, que es como muy planita, pero por lo menos meterle ese ingrediente, pues nada, desaprovechado total. Me pareció una idea muy buena, pero totalmente tirada. Y luego ahí, lo que sí mola todo es la banda sonora de Clint Mansell. En eso bueno, sí estarás... bueno, está topísimo. A ver, además estoy muy indignada porque no han editado la banda sonora en CD. Bueno, ya no digo que sea en CD, pero bueno, normalmente cuando la editan en CD es porque hacen el disco, se edita y normalmente lo ponen enseguida. De hecho, se pone mucho últimamente con los blockbusters, se pone el día antes de que se estrene la película a modo de teaser o a modo de... O el día antes o un mes antes, depende. O un mes antes, depende. Pues aquí han editado la discográfica que tiene Paramount, han editado canciones inspiradas por Ghost in the Shell. Eso es muy Matrix también. Sí, sí, es como, bueno, genial esto, me parece guay, pero ¿dónde está mi banda sonora de Clint Mansell? Y es que no está editada y no hay fecha para que la editen. Es como, estoy aquí últimamente escuchando su banda sonora, la que hizo hace poco para Black Mirror, que hizo él la de San Junipero, en plan un poco para quitarme el mono, pero tengo muchas ganas de escucharla y no puedo. No está en ninguna parte. Es muy... lo siento, que parece que me estoy frustrando con temas de actualidad política y me frustro como si fuese esto muy importante en la vida de las personas, pero para mí sí lo es, ¿vale? No, sí, además... me gusta escucharlo. Está muy bien la banda sonora y me parece que es una de las grandes cosas que tiene la película. A pesar de todas estas cosas, a pesar de que ha reducido el mundo de Ghost in the Shell al mínimo común denominador y todo esto, yo tengo que decir que disfruté la película hasta un cierto punto bastante. Está entretenida, sí. Me parece una peli bastante decente dentro de todo esto, aunque, claro, obviamente estamos hablando de que como adaptación y como blockbuster, utilizando todos estos elementos de partida, los desaprovecha a todos. Entonces, lógicamente, acabas bastante frustrado por esa parte. Pero... Claro, el problema que tiene es que el eterno referente está ahí y lo abraza. Entonces, que obviamente lo abraza y es... Y es imposible salir de la película y pensar, en el fondo me ha decepcionado porque por todos los elementos que tiene, que podría haber aprovechado para ser una película de ciencia ficción buena e interesante y que sea original y que no sea la eterna película de acción que ya se hacen mil y que precisamente si coges una franquicia como Ghost in the Shell, que sabes que no va a hacer mucho dinero, por lo menos que sea algo que luego tengas tu culto y tengas, pues que sea, o a lo mejor incluso así consigues que se genere algo bueno, que luego al final pues ha sido un flop total de taquilla, ¿cómo no va a serlo? Pero entonces, claro, sales con esa sensación de lo que podría haber sido, pero analizando la película e intentando alejarte del referente, en sí es bastante entretenida dentro de que, pues eso, es la enésima película, que son un montón de lugares comunes que has visto en otras, pero que no está mal. Y luego, además, Scarlett Johansson ahí, vamos, es que se come la pantalla la tía. Se nota que está disfrutando porque, no, además, físicamente se nota un trabajo de intentar representar al personaje simplemente así, ¿no? Con gestos y a nivel corporal, porque no es muy expresivo ni nada por el estilo. Al contrario, tiene que ser lo menos expresivo posible. Y realmente tiene una presencia alucinante en este tipo de películas, Scarlett Johansson. O sea, lo tiene ya muy dominado el tema de la acción y lo que tiene que hacer para dar el pego. Sí, que luego tiene muchos dobles de acción, que lo sabemos y tal, pero ella cuando está actuando y tal, lo da todo y parece que está hecha para estas películas. Viuda Negra, por favor. Y no va a pasar después ya sé que no va a pasar. De esto menos todavía, pero ¿qué iba a decir yo? Es que estoy pensando todavía en la película, en el tema de la madre y lo mal que está llevado, aprovechado ese momento. Es que tiene un montón de ideas y están todas tiradísimas. Y luego es curioso porque todas funcionan en un nivel de blockbuster entretenido, sin muy ligero. Ya digo, al menos. Muy superficial y todo. No es una película estúpida como Passengers. Quiero decir, claro. Es una película que, ya digo, a mí me parece una película decente, que obviamente no es lo que podrías esperar de una película de ciencia ficción que tiene todos estos temas ahí dentro. Lógico. Pero, o sea, lógica esa crítica, esa queja. Pero creo que si eres capaz de decir, bueno, de acuerdo, pero tiene otros valores dentro de lo que está ofreciendo. Sinceramente, yo creo que no la he olvidado hasta después de verla, porque visualmente hay momentos que se me quedaron que me impactaron, porque está muy bien resuelto, bueno, todo el diseño de la ciudad, con la cantidad de ciudades que hemos visto futuristas, de este rollo Hong Kong futurista, bueno, Hong Kong ciudad está muy, muy de rascacielos y de neones y tal, con la cantidad de películas con este rollo que hemos visto y que todavía... haya alguien que tenga un diseño de una ciudad y de un entorno urbano así que te sorprenda y que te lo creas y que tenga y te creas, como has dicho tú antes, que está vivo y que es algo de verdad, me parece, vamos, muy loable. Y tiene momentos visuales tan guays resueltos que yo creo que por eso permanece un poco más en mi memoria. Pero es que, claro, argumentalmente es tan planita que no pasa del entretenimiento, que es fácil que no te deje mucha huella. Pues sí, eso es todo, yo creo. Eso es todo por hoy. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. ¿Y ya podemos acabar o quieres hablar de las cosas de los bastardos? Nah. No, porque últimamente no nos dejáis ningún comentario interesante. Te voy a borrar oyentes. Esto. No te creas que eres una gruñona. No lo borres, no lo borres, porque lo que quiero es que vayan a iVoox o al blog o a Twitter o a donde sea y nos dejen algún comentario de que podamos sacar chicha. Ahí que nos peleamos, que demos nuestra opinión, que yo qué sé, sobre cualquier cosa. Porque al final, claro, sí que es verdad que nos dejan muchos comentarios sobre las películas que hablamos, pero no vamos a comentar eso en el podcast. Entonces, no son muy de discutir eso. Claro, entonces si tenéis alguna noticia guay que creáis que podamos comentar, o yo qué sé, o algún día veremos Leolo, que nos recomendó. ¡No! un oyente al principio de hacer el podcast, todavía me acuerdo cada vez que la veo ahí, porque además ahora está en Netflix y me sale de vez en cuando recomendada, y digo, ya está, seguro que esto lo ha programado el oyente de Pelivista para que me salga aquí en los recomendados de Netflix. En fin, eso, que no quiero hablar de ningún comentario. Vale. Despídete. Nada, es el momento, pues, de decir adiós. ¿Qué nos podéis decir que os ha parecido la nueva Ghost in the Shell y Life y los Power Rangers, que son así los estrenos recientes de los que hemos hablado? Y o si habéis visto alguna de las otras películas que hemos comentado, y obviamente de la Ghost in the Shell original del 95, que una peli como Dios manda. ¿Eh? ¡Dinosaur Mamut! ¡Dinosaur Triceratops! Y si al final no va a haber crossover Power Rangers Transformers, no creo que la haya. Bueno, hay un momento, Ramón, en Power Rangers, grandísimo, que está, creo que es el rojo, que es el dinosaurio, y va ahí, tun, tun, tun, y hace así, hay un plano que se ve que hay un coche, no me acuerdo cuál es un Camaro, el que es el Bumblebee, que es el amarillo con las rayas negras. Y se ve, está el plano del coche, y de repente llega el dinosaurio y hace pu, pu, y lo pisa y lo coge y se lo lanza a uno de los malos. Y fue como, bravo. ¡Bravo! He visto lo que has hecho, ¿vale? En fin, que adiós, que cerramos el podcast. Sí, que hasta que llega el episodio 125 de esta peli ya la he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.